Bueno, sí, este tema de la seguridad empieza a arrojar frutos. Hay veces que hay escepticismo, que no hay confianza, que pareciera que no se hiciera nada. Pero cuando se dan este tipo de distinciones, que no son hacia el alcalde, sino hacia un equipo de trabajo del cual hace parte la comunidad, la policía, las distintas autoridades, siente uno que va por el camino correcto, que poco a poco se empieza a reconocer esa labor y que, por supuesto, pues nos falta mucho camino por recorrer. Hoy, digamos que aquí en la gobernación se le está rindiendo un tributo a un esfuerzo grande que se ha venido haciendo durante más de 2 años de aumentar el presupuesto para la seguridad, de preocuparnos por aplicar todas las estrategias que busquen un plan o un programa de seguridad integral y que poco a poco vamos a verlo reflejado, por ejemplo, en la terminación de la construcción del Gran Comando de Distrito de Policía, en el inicio de la construcción de las subestaciones de policía, la primera en Compartir, la segunda en Comuna número 6, la puesta en marcha de los frentes de seguridad y las alarmas comunitarias, el trabajo que hacen comerciantes y líderes comunales a través de estos comités de convivencia y seguridad ciudadana, el apoyo que nos brinda Bogotá a través del convenio interadministrativo para la línea del 123, para el centro de atención a víctimas, en fin, son muchas las acciones que se están cumpliendo y que poco a poco empiezan a mostrar un resultado positivo de convivencia y de seguridad. Por supuesto, la labor que cumple la policía en la persecución de los delincuentes, fundamentalmente en la lucha contra el microtráfico y el comercio de la droga en general, y la lucha que se da contra las organizaciones delincuenciales que han venido siendo desmanteladas y puestas a órdenes de las autoridades judiciales. Señor alcalde, en este acto fueron conmemorados algunos de los policías del municipio. ¿Ese mensaje para ellos para que continúen fortaleciendo ese trabajo? Así es, para todos nosotros son un estímulo. Ojalá podamos generar también incentivos desde la administración municipal. Particularmente hemos pensado en unos planes de vivienda que vayan dirigidos a la policía dentro de estos macroproyectos que se están ejecutando en Soacha y otro tipo de estímulos hacia la educación, hacia los hijos, de manera que el policía se sienta muy importante en su labor, muy estimulado y asimismo pueda mejorar sus resultados en la tarea diaria de mejorar la seguridad y la convivencia.